Le canta en la buseta una alegre canción. Tres acordes bastaban para un poema de amor. Ella huyó, harto cansada, buscando un destino mejor. Huía del tedio asfixiante de la Inquisición. André hasta los laberintos del roble mayor. Busca entre túnicas blancas su trono que un mago negro robó. Habla con duendes y elfos de un mundo al albor. Y entre ruinas sagradas evoca su canto mayor. Porque ella eres tú. Sufre callada una vieja opresión. Camina vestida de luna, sus rizos ondulan, marean su voz. La sueña despierta una nueva canción. Recorre senderos de pueblos, sembrando semillas de ilusión. Anda hasta los laberintos del roble mayor. Busca entre sábanas blancas su trono que un brujo negro robó. Habla con duendes y elfos de un mundo al albor. Y entre ruinas sagradas evoca su canto mayor. Porque ella eres tú.